bien. En Saltillo hay un lugar donde un tren se oye pasar. Aunque ya no hay riel ni vagón, ruge en la noche con su canción. Sin fin, sin fin. Chú, chú, va el tren. Retumba fuerte y no se ve. Chú, chú, va el tren. Frenos chirrían otra vez. De noche silba su canción, fantasma del viejo vagón.